Y bueno, lo vi ahí, me gustó la música, ahí mezclando candombe, ahí en la playa. Estaba bueno. Una banda se daba con la gente. Bueno, en la costa toda la gente está feliz en la costa. Ellos le ponían más onda. Bueno, la banda con esta fusión del candombe, el carnavalito, la chacarera y el rock, le van dando una personalidad propia. Así como también las letras, tiene un contenido matete social en la letra. Acá en Facebook dicen que vos te haces el música popular y en la pieza tenés un póster de los Hanson. No tengo los Hanson. Tenía uno de Queen. Bien. Bueno, esta banda se presentó en La Trastienda, se presentó también en Cemento en su época. Bueno, tuvo una participación también en la Rock and Pop. ¿De la qué? En la Rock and Pop. Y lo dice de vuelta. ¿Qué es eso? Hoy ya dijimos como tres veces esa radio. Sí, no, ya a partir de la semana que viene está censurado decir ese. Se proscribe el nombre. Se proscribe, está proscrito. Decreto de la radio. Bueno, los integrantes de la banda son Adrián Brunetto, guitarra, Darío Varela, trombón, Federico Yacu Quiroga, voces, Gustavo Vitale, percusión, Hernán Sarabia, voz líder, Luciano Katz, guitarra, charango, banjo y coros, Ricardo Hagni, bajo, Salvador Rodolfini, saxo, alto, trompeta y acordeón. Y me olvidaba de Adiel Viale, batería y percusión. Y además le mezcla también con el cajón peruano ahí, hace muy bueno. También me acuerdo que lo fui a ver también en una clandestina. También participó el año 2010. Ahí en el teatrito de calle de Rivadavia. Bien. Muy buena la banda. Suena lindo. Bueno, el primer tema que estábamos escuchando era Tirando, que tenía la participación de un personaje ahí en ese tema. No sé si lo descubrieron. No, a ver, ¿lo podés tirar de vuelta? Tíralo. Sí. Tíralo de vuelta, a ver si lo... Ahora lo vamos a esperar que... Mientras no sea Ricardo Iorio está todo bien. No, Ricardo Iorio no. Bueno, también participó de algunos temas Walter Piancioli, de Los Tipitos. Uh-huh. En el tema... No conozco Los Tipitos. En Contra las Cuerdas. ¿Cómo? No conozco Los Tipitos. ¿No conocés Los Tipitos? No. ¿Mario? ¿Los Tipitos? Vos empezaste escuchando Los Tipitos y te parecían que era buenos. No mientas. Solo brujería. Ajá. Que estaban en re mayor. Con re sus cuartas. Decía... Bueno, ¿está escuchando ahí de fondo? ¿Eso el Tirando? No. Lo que estábamos escuchando era Hagamos Uno. Ahora, presten atención, A ver. Subo un poco. Tenga bien, señor. ¿Este es? Sí. Recíbame esta oferta, por favor. Directo del importador llegó cruzando la frontera. No es un cantante, ¿no? Legítima tijera entre no. Hoy, que corta papel. Arturo Jauretche. No. Peter Capusotto. Mirá. Peter Capusotto. No, lo hubiésemos sacado nunca. Le pone la voz ahí. Hace la introducción. Hace también unos... Bien. Unos aportes a lo largo del tema este que se llama... Tirando se llama este tema. Está muy... Que no es Peter Capusotto, Diego Capusotto sería. Sí, Capusotto. Está bien. Bueno, ya quedó con su personaje. Peter Capusotto, sí. Cuando el personaje se come el... Sí. Bueno, ahora no sé si... Sí. No sé qué le parece la banda, Y a mí, digamos, yo cuando me hablan de Pampa Yakuza la meto dentro de lo que es Cielo Raso, ponele. Dentro de ese segmento. Que no me vuelve loco, pero si tengo que escucharlo, incluso he traído algunas cosas al programa, me parece aceptable. Aceptable. Sé que hay un tema que se llama Gloria al 10. Sí, sí. Que es para Diego Maradona. Sí, sí. Y después hay un tema que siempre lo pasaban. Cuando pasaban los videos del Diego, de algún partido o algo. Había un tema que fue un hit de sí, bueno, Pampa ese Yakuza. Fue del primer álbum, Gloria 10. Gloria 10. Cuando va para el Consuelo, ese que hoy decía. Yo sabía que había participado del tema. No, era de Gloria 10. Sí, claro, está bien. El primer álbum. El primer álbum se largó en 2003. Y vos, Mario, lo veo muy, muy en silencio, Mario. Mario. No, no, no, estaba tratando de encontrar otra cosa. No importa, no importa. Estoy escuchando de fondo. Bueno, no sé, sin más que decir, vamos con los temas. A full. Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es Carnaval para tu desconsuelo, del álbum Carnaval para tu desconsuelo. Y después vamos con Brillante el Sol, que también es del álbum Carnaval para tu desconsuelo. Vamos con eso. Thank you. Cuando pintas en el bondi un corazón, cuando sin prisa sos presa del reloj, como a esa copla te la hace carnaval, como la risa se me echa sin pensar y se te acerca y más cerca la querés. Ya estamos grandes, pensás mientras caes, y le das vuelta al asunto y te mareó. La ibas de piola y ahí fue cuando te ató. Dueña del sol y del ritual, cuando amanece con vos, tu humanidad duerme en sus pies y se despierta en su voz. Hoy brillante sol ilumina, cuando amanece con vos. Y después de escuchar una banda under muy arbolito, la verdad sí, que sí, muy claro, Tiene casi el mismo estilo, pero un poco más, yo diría, no sé si norteño, porque Arbolito no es tan norteño el estilo que pregona. Este sí se nota un poco más de altiplano, música de altiplano. Más andino, sí. Más andino, tal cual. Mm. Muchos sí, vientos. Igual le mezcla un poco más de reggae, así. Claro, pone, claro. Muy bueno. Es para tener en cuenta Pampa Yakuza. Y los invito a Pampa Yakuza que cuando quieran venir a charlar acá con nosotros, pueden venir. Si es que quieren. Sí. Por supuesto. Bueno, con su segundo álbum de larga duración, la banda de Manchester termina por confirmar su nueva propuesta sonora tras la muerte de Ian Curtis y la consiguiente desaparición de Joy Division. ¿De quién estamos hablando? De New Order. Una banda que es el rezago de lo que quedó de Joy Division después de que haya tenido ese conflicto con la cuerda. Con la cuerda, el señor Ian Curtis. New Order quiere abrir. Me hiciste acordar cuando fuimos a ver El Siempre Eterno, que toca mañana y el otro jueves en Niceto. Así que no sabemos si todavía. Mañana seguro que no vamos, pero el jueves que viene puede ser. Y tocaron el tema clásico de Joy Division, Low Will Tear Us Apart, y cuando lo presentó dijo: este es un tema del hombre que cuelga. Humor negro, pero buen humor al fin. Con Power, Corruption and Lies, New Order demostraron que habían conseguido algo tan sumamente difícil como despojarse del fantasma de Ian Curtis y Joy Division, que sin renegar de haber sido parte de uno de los mitos más incorruptibles de la música británica, podían evolucionar hacia nuevos caminos, manteniendo los elementos más interesantes de su obra pasada y absorbiendo las tendencias del momento, para de hecho convertirse en pioneros de una nueva forma de hacer música que llegaría con los años. Sin embargo, yo este disco más que nada lo traje para reivindicar la música de los 80, de la basofia que estaba trayendo esa figurita que venía acá último acto, como ABBA. ABBA no es más que dos mujeres constipadas y un tipo constipado también cantando. Con botas. Con botas. O sea, para reivindicar un poco la música de los 80, el disco de 1983, Hotel Haunting Incidents. ¿Qué es? Son apariciones de fantasmas. ¡Oh! Haunting. Haunt es como... Ajá. Referido a fantasmas, apariciones de... Mirá vos, qué bárbaro. Una galletita con Alfred. A raíz de eso, toma. A raíz de eso, surgió... A raíz de eso surgió una discusión el sábado pasado. Con Alfred. No con Alfred. Sino familiarmente, porque no respeto a la gente que cree en los fantasmas. O sea, dale. Bueno, pero entonces para reivindicar un poco la música de los 80, la vez pasada había traído The Jesus and Mary Chain. Así que ahora vamos a escuchar un tema de New Order, si les parece. Fíjense, la crítica dice que no se despega de Joy Division, pero si ustedes pueden degustar un poco esta canción y escuchen, a ver, un tema de Joy Division. Radio Live Transmission. Escuchen ese tema y compárenle con Age of Consent, que es el tema que vamos a pasar de New Order. Y fíjense, para mí sigue notándose la influencia del señor Ian Curtis. ¿Vamos a escucharlo? We'll be right back. Los fantasmas no existen. La conozco. Esa voz del Colorado, Mustaine. Bueno, tenemos una presentación estelar, porque es de una banda. Es como si presentáramos un disco de, no sé, de Metallica, de Pantera, que ya no existe, pero de las, ponerle las bandas íconos del metal. ¿Te gusta Megadeth, Mateo? Abba. Gustavo. Este puede ser el disco en el que vuelvas a Megadeth. ¿O no? No sé si está todavía para eso, Ruedo. Bueno, el disco se llama 13, es el nuevo álbum de Megadeth. Esperen que voy leyendo y voy. Es el tercer álbum y final en el contrato actual de la banda con Roadrunner Records, una compañía discográfica que tiene también a Dream Theater, entre otras. Cuestión que se puede renovar igual, ¿no? No es que termina la relación con Roadrunner acá, sino que puede renovar otros discos, exactamente. Es el disco, el segundo, o sea, el disco posterior a Endgame. No sé si te acordás del disco. Si no me acuerdo, si no fue el año pasado, fue en el 2009 seguramente. Hace uno o dos años. ¿Por qué 13 es la pregunta? Además de que el disco es el número 13. Mustaine dice, comencé a tocar guitarra a los 13, y este es nuestro disco 13, y yo nací un día 13. Tan pronto como dije que se llamaría 13, o sea 13, empecé a notar el 13 en todas partes. Lo que pasa, ¿no? Si uno dice, creo un fantasma, te aseguro que en la noche se te va a aparecer uno. No hay con qué darle. ¿Es así o no es así, Mario? Sin embargo, no. O sea, piensa que se le aparece un fantasma. Esa es la cuestión. La cuestión es ver que en todos lados está algo que en verdad ocurre siempre y, digamos, uno no lo nota. Lo que pasa es que con la misma razón que uno... Porque hay personas que dicen sí, pero es la percepción mental. Vos pensás y te pasa. O sea, yo pienso todos los días que voy a ser rico y nunca pasa. ¿Entendés? Y pero para eso tenés que, no sé, empezar a jugar al skinny. A ver si. Por lo menos empezá con eso, ¿viste? Después fíjate. Claro. Después jugar al monobingo, esas cosas. No, digo, el tema de la sugestión es importante, no vamos a decir que no. Obviamente, cosas imposibles. Obviamente, ver fantasmas es cosa imposible, pero digamos. No la de ver fantasmas, sino sugestiona tanto que después termina pensando que está pasando algo. Oye ruidos, ponen en la noche, si te sugestionás y empezás a ver este ruido, hay miles de ruidos, claro, en la noche. Sí. Los muebles, viste, crujen. Un fantasma va al baño, qué sé yo. Claro, de todo puede pasar. Sí. Pero. Me imagino un fantasma con diarrea, lo que debe ser. Debe ser molesto. Bastante. Bueno, seguimos con la explicación. Dice Mustaine, se sabe que en este último tiempo Megadeth se estuvo de gira con el tour de los Big Four. ¿Quiénes son los Big Four del metal, Mario? No, sin buscar, sin nada, ¿eh? No, mirame acá los ojitos. Big Four del metal, ¿qué es? Metallica. Metallica es uno, obviamente. Megadeth, sí. Metallica, dos más, decimos. Dos más. Hay una que es Papa. Papa. Que es capo del slash, del trash. Del trash metal, voy a decir, trash metal es esto. Slayer. Y me falta una que es de un señor pelado que toca la guitarra que tiene una barbita así grande. No sé qué tan importante. Pelado con barba grande. Sí, así. Que tocó con Ted Nugent. ¿Rob Halford? No, Anthrax. El guitarrista de Anthrax, que no sé cómo se llama, que es muy conocido. Yo le digo el de la barbita. Bueno, por lo mismo Mustaine, o sea, dijo que... Confesó que el álbum no iba a ser fácil de sacar porque obviamente estaban girando por ahí, pero en solo 2 meses, en tiempo récord, está el álbum, que obviamente tiene... ¿Cuántos temas? 13. Exactamente. Fíjate qué hora es. Las 13. 22 y 21. Sumá todos los números. 7. Multiplicalo por 2. 14. Restale 1. 13. ¿Viste? Sí. Luis, ¿cuántos años tenés? 23. Restale 10. Ese era fácil. Restale 10. ¿Cuánto tenés? Me quedan 13. 13. Está en todos lados. Que no lo parezca. Y es real. Es real. Dice el bajista David Ellefson, que probablemente se compare más a Countdown to Extinction. No sé si lo conoces el álbum. No. Es de los viejos, parece, no. Porque dice que hay un par de canciones que no son solo totalmente trash en tu cara. Dice, como sea, la mayoría lo es. Así que ustedes, chicos, van a estar emocionados, les gustará, lo disfrutarán, se divertirán escuchándolo. Countdown to Extinction. Ah, tenía dos temas malísimos. Uno era Symphony of Destruction y el otro era Skin of My Teeth. Ah, mira, malísimo. El álbum fue lanzado el 1 de noviembre del 2011 y arrancó en el puesto número 11 de los Billboard 200. No sé si interesa mucho, pero lo decimos. Y los Billboard estaban buenos en los 70, 60, ahí. Ahora hay que seguir a Metacritic. Metacritic le puso 74 sobre 100. Bastante pobre. No, bastante bien. Ah, Metacritic tira un 60, siempre más o menos aceptable. Si pasa los 70, va como opinión. ¿Para qué doy vuelta la hoja? ¿Qué hay para decir por acá? Dicen que, obviamente, grabando el disco pasaron cosas raras. Estaban tan sugestionados los pibes que hubieron problemas de autos. ¿Ah, sí? Cosas desapareciendo. Fantasma. Como ser una batería completa. ¿Desapareció una? No, mentira, pero bueno. Eso fue un ladrón. Un pibe que desapareció por un tiempo y había caído en las manos de las drogas. Después el tipo dijo que no, que mentira, había sido toda una especie de... Puede ser publicitario, ¿no la cuestión? ¿Un ardid publicitario? Exactamente. Bueno, y respecto de las canciones, vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, el que es el corte de difusión, no sé cuánto está sonando en las radios, porque no escucho esas radios, pero imagino que debe estar sonando bastante, y que es un temazo. Se llama... Radio. No, digo, en las radios, obviamente, R&P, nada más. Lo de otra no la van a pasar. Ni siquiera eso, no sé. Sí, seguro, ¿sí? seguro. Después te digo, para la semana que viene te averiguo. Bueno. El tema Public Enemy Number 1 fue lanzado el 4 de julio del 2011, o sea, como corte de difusión. Y Mustaine dijo que fue escrito en relación con el gangster de los 20, Al Capone. Dice que la inspiración fue una especie de aparición que hubo mientras estaban grabando en una vieja construcción en Tennessee, donde supuestamente fue ¿cómo se dice? Escondite, ahí está, no quería decirlo mal, de Capone. Refugio. Aguantadero, está esa la palabra que quería decir, esa más popular. Y después de Public Enemy Number 1, vamos a escuchar New World Order, que fue escrita por Dave Mustaine, Dave Ellefson, Marty Friedman, que no está en el disco, y Nick Mensa, durante el tour Clash of the Titans en el año 1991. O sea que es un tema traído desde aquella época y el riff está tremendo. Así que bueno, vamos a escuchar Public Enemy Number 1 y New World Order del nuevo disco de Megadeth 13. Cuídense de los fantasmas. We'll be right back. compilado de bandas metálicas y rockeras versionando temas del cuarteto neoyorquino. Cuarteto cordobés. Nepal haciendo Love Gun, Elmer haciendo King of the Nighttime World, Satélite 68 haciendo Rocket Ride, Los Wincofones haciendo Christine 16, Guru haciendo Let Me Know, Cruz del Sur Room Service, Nasty haciendo Save Your Love, Dreams haciendo Sure Know Something, Acocolo G. Carbonell, Tears Are Falling, Flores Muertas, What's On Your Mind, Krill haciendo Come On and Love Me, Nervios, que es la que vamos a pasar a continuación, haciendo Nothing to Lose, Parte del Asunto haciendo God Gave Rock and Roll to You, Brigada Antidisturbios haciendo I Stole Your Love, Secta Cactus haciendo Making Love, Tío Jack haciendo She, Kim haciendo Naked City, Besa Mi Culo haciendo Hotter Than Hell, Gatos Sucios haciendo I Was Made For Loving You. Con este último tema ustedes ya sabrán de qué estamos hablando. Disco tributo a Kiss. Grítalo Fuerte es el nombre del disco y en la tapa está muy buena, que después la vamos a subir el cover al blog como hacemos siempre. Es una bota tratando de pisar un pollito. Como hola. Tenía una bota tratando de pisar un pollito. ¿Fue cierto eso o fue mentira? Algunos dicen que fue... Está bueno matar un pollito, no está bueno. Depende qué vas a hacer con el pollito. Si después te lo vas a comer, matalo. Pero si no... Muy sádico, va, no sé, no. Es muy malo. No. Estoy muy tierno. No. No tiene gracia. Pisa un...